Thank you.

dice que puedo hacer. No se me vuelve loco si ya no te vuelvo a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Yolanda? Es que Yolanda. Si no está, si no está Yolanda. ¿Dónde está? ¿Dónde está Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Yolanda? Te busqué Yolanda. Y no está, y no está Yolanda. ¿Dónde está? ¿Dónde está Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Yolanda? Te busqué Yolanda. Y no está, y no está Yolanda. Pasaron más de 9 meses sin ninguna novedad, pero cerquita de los 30 se enfermó de gravedad. Tuvimos un sirenito justo al año de casado, con la cara de angelito, pero con la de pecado. Tuvimos un sirenito justo al año de casado, con la cara de angelito, pero con la de pecado. Se me acusaba que no tiene ese dolor. A la sirena me comí en el desayuno. Como ninguno me creyera, me mandaron fusilar. Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad. Tuvimos un sirenito al año de casado, con la cara de angelito, pero con la de pecado. Tuvimos un sirenito justo al año de casado, con la cara de angelito, pero con la de pecado.

me refugio en tus brazos y me detengo. Amor, otra habitación de 4 a 7 y después a Dios. Amor, de puerta adentro, canción de mi amor. Nos callamos los dos, amor que entre paredes dejó de ti razón, como flor de invernadero que no bebe de no sol, como una carta perdida que no tiene dirección, amor sediento de besos, amor sediento de amor, amor que quiere ser libre y se anida entre tú y yo. Amor de habitación de 4 a 7 y después adiós. Amor de puerta adentro, nos callamos los dos.

granados, siluetas distinguí en la oscuridad, con otro me encontré. Dos siluetas vi, siluetas vi, tiernamente se acercó. Tal forma se abrazó, comprendí que ya tu amor había perdido. Yo no pude evitar las lágrimas y lloré. Dos siluetas mis, que te abrazó, enojado yo toqué, por la puerta tiraré, la pareja se apartó, y vi que no era tú, el tipo gritó, él viene a molestar. Corriendo de ahí sin parar a tu casa llegué, te llamé, comprendí así mi error, contento te abracé, me confundió.